sentimiento solo es por una morena, la que yo en Plato Magdalena conocí. Mi sufrimiento solo es por una morena, la que yo en Plato Magdalena conocí. Ahora pregunto pa' dónde coye esa estrella, que si no sé de ella muy pronto puedo morir. Ahora pregunto pa' dónde coye esa estrella, que si no sé de ella muy pronto puedo morir. Thank you.